Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio de todos los días de lunes a viernes aquí a través del Sistema Nacional YBKE Mundial sin tapujos como es el estilo, el talante de la reflexión que nosotros compartimos con ustedes todas y todos a través de estos micrófonos y que en fechas como esta nos complace tanto. Estamos más que contentos, más que complacidos por algo que hemos dicho en varias oportunidades y que vamos a reiterar hoy, por supuesto. Hoy nos complace muchísimo, más que nunca, ser chavistas. Somos chavistas y somos felices, somos gente que estamos impulsando la revolución bolivariana a pasos agigantados. Estamos creciendo en un proyecto de patria, estamos construyendo patria. Y eso es lo que vamos a considerar, a reflexionar el día de hoy, a partir de ese extraordinario evento del día de ayer. Un evento donde hay muchas cosas importantísimas que sucedieron de manera simultánea y que tienen que ser evaluadas por todas y todos los venezolanos en este momento. Es muy importante lo que sucedió ayer, no solo en términos del gran logro para la revolución, que significa este salto largo, este salto que ha dado la revolución, que tiene muchísimos ribetes, muchos aspectos, muchos ángulos, que cada uno es tan importante como el otro, que deben ser considerados. En todo caso, nosotros estamos muy complacidos, estamos muy contentos. Y estamos más contentos en la medida en que vemos la tragedia de la oposición y la tozudez para aceptar una cosa que está ahí, pues, está de anteojito. Lo que está creciendo en Venezuela es el espíritu revolucionario del socialismo. Eso es lo único que políticamente está creciendo en Venezuela. Eso lo tiene que aceptar la burguesía. Si no ahora, lo tiene que aceptar mañana, pero no puede darle más largas al asunto. Los empresarios, la gente del sector privado, la gente de los comercios, de las empresas que tienen tanto dinero invertido en ellas, tienen que entender que hay una nueva realidad en Venezuela y que o se montan en el burro o se quedan atrás en la historia. No es Chávez quien les está a ellos amenazando, los está amenazando su propia dirigencia opositora. Los está llevando a un foso sin fondo y eso se constató el día de ayer. El gran derrotado y el gran derrotador del día de ayer fue Capriles Radonsky. Capriles Radonsky hundió a la oposición a nivel nacional, él solo, sin ningún aporte de ningún dirigente de la MUD ni de ninguno de los partidos que allí están integrados. Capriles Radonsky, él solo, hundió a toda la oposición, que pudo haber tenido una mejor figuración en algunos estados y que, sin embargo, no pudieron remontar la inmensa ventaja que hubo en la mayoría de los estados respecto de lo que fueron las candidaturas opositoras. Porque, entre otras razones, Capriles Radonsky, en la tozudez, en la terquedad de la gente que es miope desde el punto de vista político, como es la mayoría de la dirigencia opositora, no comprendió jamás que el egoísmo, que el individualismo no es la fórmula que va a salvar a la oposición. Ellos operan desde el punto de vista filosófico exactamente opuesto a lo que opera la revolución respecto al liderazgo del comandante Chávez. Ayer triunfó la cohesión en torno al liderazgo del comandante Chávez. Ayer ganó Chávez, ganó el proyecto de patria que ha presentado Chávez de manera profusa, intensiva. Ayer estuvo por encima de todo lo que fueron las ofertas, las propuestas o las credenciales presentadas por los candidatos de la revolución, el amor, el apego, el afecto al comandante Chávez y al proyecto de transformación de la sociedad que él ha presentado al país. Eso se constata en la forma en que arropó el Partido Socialista Unido de Venezuela en todos los escenarios en los que estuvo. Porque fíjense ustedes, Miranda, que es considerada por la oposición de manera absurda como un gran triunfo, incluso un gran triunfo sobre la revolución, no puede ser más vergonzoso el rol de la oposición. En Miranda, que tiene 21 municipios, 16 fueron ganados por la revolución. Y solamente triunfa Capriles en aquellos municipios donde se concentra el sector de poder adquisitivo de la sociedad, porque predomina un sentimiento antichavista, anticomunista, que es lo que le salva la vida a Capriles desde que ha sido candidato en estos escenarios. Por Capriles no ha votado jamás nadie en este país. Por Capriles vota un urticante, furibundo anticomunismo que es estimulado desde los medios de comunicación desde hace más de 8 décadas en nuestro país, de todo el contenido mediático que exacerba el temor a cualquier idea que se asemeje a los modelos terroríficos que ellos presentan como las propuestas progresistas en el mundo entero. Cualquier propuesta medianamente progresista es desdibujada permanentemente por los medios privados, por las grandes corporaciones, por el cine norteamericano, para tratar de insuflarle un miedo permanente, un terror permanente a las sociedades, incluso a la norteamericana, con el tema del anticomunismo. Ayer, los votos que faltaron para que Elías fuera el nuevo gobernador de Miranda y para haber superado en todos los estados la amplísima ventaja que obtuvo la revolución, esos votos fueron desmovilizados de la revolución por ese miedo anticomunista que trabaja de manera permanente la gente de la derecha en todos los países en el mundo y que en Venezuela ha arreciado en los últimos tiempos con más fiereza, con más fuerza, con más cinismo. La campaña de Capriles Radonsky, lo dijimos aquí en este programa, utilizó como no se ha usado jamás abiertamente en ninguna campaña, de manera expresa, no soterrada, no por debajo de la mesa, sino abiertamente, firmada por los partidos que respaldaban a Capriles aquí en Miranda, una de las guerras sucias más grotescas que se haya puesto en práctica en una campaña electoral. La asociación de Elías Agua con Fidel Castro, como que si eso iba a incidir en una gestión de gobierno en un estado de una nación como Venezuela, fue determinante en buena medida para esa desmovilización. El 7 de octubre votó una cifra superior, casi cercana a los 9 millones de electores, respaldando el proyecto revolucionario que presentó el comandante Chávez. El día de ayer, con un crecimiento sustantivo respecto de todas las elecciones regionales que han determinado que tengamos este salto largo, gigantesco, de las fuerzas bolivarianas en todos los estados, habiéndole arrebatado, dicho en esos términos, en buena lid, las más importantes gobernaciones que tenían en su poder la gente de la oposición. Sin embargo, casi cerca de la mitad de la población que votó por el comandante se desmovilizó ayer y se convirtió en abstención. Ese fenómeno se produce porque esas guerras sucias, esas campañas difamatorias, infamantes, contra Elías Agua en particular, hicieron que mucha gente de la misma revolución cayera en la trampa mediática una vez más. Sin embargo, ahí está, esa es la democracia, esa es la demostración contundente, irrefutable, innegable, en las propias palabras del gran derrotado Capriles Radonsky en la noche de ayer, donde por primera vez no acusa al Consejo Nacional Electoral en muchísimo tiempo de ser un ente fraudulento y que está completamente viciado y que lleva adelante procesos perversos de elección, como dice su llave, su compinche María Corina Machado. Anoche no hubo una sola detracción al Consejo Nacional Electoral en la boca de Capriles Radonski. Eso lo hace más vergonzoso todavía el rol que viene desempeñando este sujeto en la política venezolana. Este sujeto que ha tenido, como digo, la suerte, la gloria de haber caído en este territorio donde se reúne el más urticante sector reaccionario de la sociedad, que es el este de Caracas y, por supuesto, el estado Miranda, donde votan es contra Chávez quienes son furibundos anticomunistas y no a favor de Capriles, como lo hemos dicho. Aquí lo que se constata con esta derrota que le ha propinado Capriles a la MUD en todo el país, que la oposición, como lo dijo anoche nuestro vicepresidente y canciller Nicolás Maduro, quedó completamente desmantelada por el pueblo. El pueblo desmanteló a la MUD, dijo anoche, ya en la medianoche, en una llamada a Venezolana de Televisión, Nicolás Maduro. Y nosotros consideramos esa probablemente la más feliz y completa frase del día de ayer. La de Nicolás Maduro cuando dice, el pueblo desmanteló a la MUD. Se acabó la MUD, señores. Se acabó el mito de la farsa unitaria que esa gente ha venido trayendo durante años. Se demostró ayer que no es posible avanzar con cientos de proyectos multipartidos, divisiones intestinas profundas que hay al seno de la derecha en nuestro país y que con ello no se construye política. El resultado, cuando se construye política cotidianamente, como lo dijo Maduro anoche, cuando se labra la búsqueda de un porvenir dándole coherencia ideológica, política y direccionalidad al proyecto, se obtienen los resultados que obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico el día de ayer. Eso que vimos es un triunfo descomunal, considerando que es la primera vez que el comandante no está físicamente en la escena, que no está levantándole los brazos, como decían, que era lo que determinaba el triunfo de algunos candidatos en el pasado para la revolución. Sin levantarle la mano a nadie, aparecieron grandes figuras queridas por el pueblo que están demostrando que la revolución es un movimiento ya irreversible, innegablemente irreversible, que está enraizado en el corazón de las venezolanas y los venezolanos. Tiene vida propia la revolución. No es el movimiento que depende de una persona, de una figura totalitaria, tiránica, dictatorial, como lo ha sugerido siempre la oposición. No es ese el proceso. Si no quieren ver la realidad, no la vean, pero no obstaculicen más el avance de este movimiento que está dándole a Venezuela tantos logros en tantas áreas, en el arte, en la música, en la cultura en general, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología, en la industria, en el campo, en la política y en general en la economía. Eso es lo que ha determinado ese triunfo el día de ayer. Que hay una auténtica revolución, que hay una revolución viva y que es producto de una democracia profunda que estamos construyendo las venezolanas y venezolanos. Que no hay ninguna dictadura en nuestro país, que es absolutamente falso de la A a la Z el discurso opositor en todos sus aspectos. Que no existe ni dictadura, que no hay ni dictador, que no es que Chávez tiene acorralado al país y sometido bajo el poder de las armas con terror y miedo a su presencia, que no se trata de un proyecto político desfasado en el tiempo y que no se trata de que hay en el seno de la revolución algún tipo de pugna que tuviera dividida la revolución, como lo han dicho desde siempre. No existe nada en el discurso de la oposición. El día de hoy, lunes 17 de diciembre, nada que sea rescatable como creíble. Todo se vino abajo el día de ayer. Se derrumbó la MUD por completo, camaradas. Está dando el salto gigantesco la revolución que no ha dado ninguna fuerza política en la historia en las dimensiones en que la está dando el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico el día de hoy, y que consagra la evolución que hemos venido teniendo en los últimos tiempos. Aquí lo que está creciendo es el socialismo. Aquí nadie está tratando de ver cómo se hace para avanzar acomodando, remendando el capitalismo y viendo a ver cómo se hace para que el pueblo crea una cosa cuando es en realidad la otra. Ahí está la demostración de que el pueblo sabe cuál es la propuesta de justicia y de igualdad social que ha presentado Chávez, y sabe quiénes son los líderes de esa revolución, que sabe que hay un estamento dirigencial valioso, que sabe y lo reconoce con su voto, que hay la necesidad de que cristalice, que se profundice, que avance cada vez más ese maravilloso proceso que nos ha presentado el comandante Chávez a las venezolanas y venezolanos. El titular de Ciudad Caracas el día de hoy lo refleja en esos términos. Paliza perfecta es lo que ha dicho el día de hoy Ciudad Caracas. Y dice, la revolución gana 20 de 23 gobernaciones. Y yo quiero recalcar, en el estado Miranda, de 21 municipios, 16 fueron ganados por la revolución. Eso no es concha de ajo. No se puede desconocer eso, que colocó a Capriles apenas por unos cuantos puntos por encima de Elías Agua. Elías Agua viene de hacer una campaña de un mes frente a una campaña de más de un año de Capriles Radonsky, donde desde hace meses se estuvo vendiendo como presidente o candidato a la presidencia de la República. Eso hay que considerarlo, porque las campañas tienen el efecto movilizador. Por eso existen las campañas como parte inherente de la construcción de la democracia. Las campañas existen porque surten un efecto. Y este, que se vende como el gran líder hoy por hoy de la oposición, tiene más de un año en campaña. Y Elías, si le dan 5 días más de campaña, hubiera sido definitivamente el gobernador que estaríamos hoy conmemorando aquí en Miranda. Pero en todo caso, él mismo lo dijo anoche en su alocución. La revolución no rescata a Miranda, pero alcanza el inmenso logro del mapa rojo, de entregarle al comandante Chávez este extraordinario homenaje, saludo y regalo de Navidad, que es un mapa rojo rojito en nuestro país. Y entonces eso significa que hay que seguir trabajando, que hay que seguir profundizando la lucha, que no se puede decretar la lucha de la noche a la mañana, que no se gana la lucha con ganar la elección presidencial. Son lecciones que tenemos que ir considerando, que ir reflexionando. No se trata de que llegamos hasta aquí y que entonces vamos entonces a esperar la otra elección que venga para volver a empezar desde cero en la confrontación de tú a tú. No, señor. Se trata de que aquí está avanzando lenta pero consistentemente una revolución que va alcanzando espacios, estadios, en algunos casos no los consolida, hay reveses, hay que volver a emprenderlo. Pero la lucha sigue. La lucha, como lo dijo anoche Elías, recordando a Argimiro Gabaldón, la lucha es lenta, pero indetenible y sigue. Y hoy, al cierre de este análisis breve, porque lo seguiremos haciendo en estos días, hay que también hacer una mención al rol de los medios privados de comunicación. Resulta por lo menos asqueante el papel vergonzoso que han hecho los medios privados todo este fin de semana. La gente de Globovisión, a quien le colgamos un video hace 2 días, precisamente por lo bochornoso, lo asqueante que nos resultó unas expresiones de una señora que está supliendo ahí al sujeto que tienen ellos en el programa de la tarde, al que llaman Matacura. Y esa señora, que ya la hemos comentado acá, Nitú Pérez Osuna, en uno de los gestos más irrespetuosos, bochornosos, grotescos, insultantes contra el gentilicio venezolano y contra el padre de la patria, se dedicó a despotricar ahí, a decir que Bolívar era un tipo súper acaudalado, que se había quedado con una cantidad de fortuna, casi que dijo que se la había robado a la lucha independentista. Y todas las expresiones de esa gente fueron en el mismo tono desatinado, desafortunado y perverso que esta gente está acostumbrada a ejercer. Utilizaron hasta el último momento la enfermedad del comandante de manera perversa para tratar de torcer la voluntad de las venezolanas y venezolanos y no lo lograron. Pero el hecho de ese comportamiento perverso tiene que estar presente en la mente de todas y todos los venezolanos. Hay ahí no un enemigo político, porque no tienen, no calzan la talla de ser ni siquiera enemigos políticos. Hay ahí un sector perverso de la sociedad, fascista, que repugnantemente ejercen el rol de periodistas en una impostura total, que usurpa un cargo al que no tienen derecho. El Universal titula hoy, de manera manipuladora y aviesa, oposición cedió espacios. Es decir, fue una cortesía de la burguesía haberle entregado al Partido Socialista Unido de Venezuela todos los estados que perdieron. Mientras que Ciudad Caracas titula correctamente, paliza perfecta. Y donde el titular en el Universal tendría que ser derrota absoluta a la oposición, entonces esta gente titula, manipulando el lenguaje, oposición cedió espacios. Un verdadero abuso, una insolencia, una ofensa a la inteligencia de las venezolanas y venezolanos, una vez más, por parte de esta gente que aprovecha la libertad, la democracia, para tratar de sacar provecho en beneficio particular, en contra del pueblo, en contra de la dignidad, en contra de la decencia de las venezolanas y venezolanos. Eso demuestra que hay democracia en nuestro país. Ninguna otra expresión puede ser más contundente que sus propias expresiones. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes con nuestro análisis del día de hoy, 17 de diciembre. En minutos, continuamos Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Publicidad. Las mujeres en Venezuela somos mayoría. Mujeres y hombres luchamos con equidad. Así construimos el poder popular. Sigamos construyendo el socialismo feminista. Participa en la primera jornada de formación del proyecto Mujeres, Historia y Lucha. Inscríbete a partir de agosto y hasta diciembre por atencionalamujer@gdc.gov.be o por el 0212-862-5277. Invitan el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y Cooperativa Cariaquito Morao. Como parte de los proyectos de generación que el gobierno bolivariano lleva a cabo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Corpoelec, el complejo generador Termocentro Planta La Raiza y Planta El Sitio generará 1.520 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Estaba en la fase 1, hoy estoy en la fase 2, ya culminando este proyecto, y bueno, me he sentido muy contento porque gracias a Dios esto ha generado empleos directos e indirectos a la población aledaña aquí a Charallave. Somos Sistema Radio Mundial, 24 horas de la mano con el pueblo. Escuchas en Caracas, YBKE Mundial 550 AM. Sistema Radio Mundial, de la mano con el pueblo. Amigo conductor, el pasajero es tu aliado. Préstale un servicio digno. YBKE Mundial. YBKE Mundial, celebrando desde ya la Navidad y el Año Nuevo. Una preguntita. ¿Qué puede sentir una persona de buena fe, de buen corazón, una madre o un padre, cuando ve, oye y lee a irresponsables opinadores irrespetando la vida y deseándole mal al presidente Chávez? ¿Qué pueden sentir? Respondan. Mundial y el pueblo preguntan. El acetato navideño, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Comparta con nosotros parrandas. Vámonos, muchachos. Gaitas. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. A aguinaldos y villancicos. Solicítenos sus temas favoritos y cante con nosotros en el acetato navideño. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por YPKE Mundial. Ya el terreno está preparado, está fértil y las semillas están colocadas. Nosotros como venezolanos tenemos que tener la paciencia de ver esa semilla en Venezuela crecer. La revolución bolivariana nos demostró que podemos ser seres humanos y conseguirnos en los valores simples de la vida. Gobierno bolivariano. Hoy nuestros corazones están sembrados de patria. Ahora más que nunca, Chávez nos une, nos fortalece, nos suma, nos multiplica. Chávez, corazón del pueblo, y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Las batallas de hoy son las victorias del mañana. El legado de nuestro padre libertador nos impulsa la determinación a ser libres, a ser grandes, a ser independientes. Unidad, lucha, batalla y victoria popular. Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Los patriotas unidos jamás seremos vencidos. ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! Gobierno bolivariano. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por YPKE Mundial. Bien, seguimos aquí en este su espacio de todos los días, aquí a través del Sistema Nacional YPKE Mundial, sin tapujos. Y sin tapujos seguramente vamos a tener a nuestro buen amigo Rafael Antolini, quien ya está al teléfono con su informe económico del día de hoy. Rafael, te escuchamos. Buenos días, Alberto. Obviamente muy contento y muy satisfecho con los resultados electorales. Y obviamente, a pesar de ese pequeño lunar que supone tener todavía en el estado Miranda la oposición gobernando, tranquilo porque el poder legislativo de ese estado está en manos del pueblo y eso nos permite asegurar que no van a haber desmanes ni barbaridades por parte de la derecha en esa región. Y obviamente eso nos da fuerzas para garantizar que el triunfo en las alcaldías va a ser un triunfo rotundo a nivel nacional. Pero hablando de economía, hay noticias interesantes. La situación acontecida en los Estados Unidos esta semana pasada, los asesinatos de los niños en Newtown por parte de este señor que no sabemos cómo calificar, han modificado de alguna manera la posición de los republicanos, han reblandecido la posición de los republicanos, que han ofrecido elevar el techo de la deuda federal durante un año. O sea, se comienza a acercar, se comienza a avizorar la posibilidad cierta de llegar a un acuerdo entre demócratas y republicanos para resolver el problema del abismo fiscal, ese que ya hemos comentado en otras ocasiones. Esto es lo que ha permitido, por ejemplo, que las bolsas de valores en los Estados Unidos anuncien hoy de alguna manera, o se presuma hoy, que van a abrir al alza y que van a tener un desempeño mejor. De hecho, esto se hace fundamentalmente porque el indicador básico de los Estados Unidos, que es el valor del dólar, muestra una tendencia a la caída, lo cual es, se hace como una política por parte del gobierno federal para tratar de potenciar las exportaciones norteamericanas. Hoy se está cotizando el euro, se está cotizando el euro a 1.32, o sea, $1.32 por cada euro en Europa, en el mercado internacional, precisamente porque el gobierno norteamericano está jugando a depreciar el valor de su moneda. En segundo lugar, la otra noticia interesante tiene que ver con el triunfo del Partido Liberal Democrático en Japón, un partido de derecha que va a colocar en la primera magistratura de ese país al señor Abe. El primer ministro japonés va a ser el señor Abe, va a sustituir al actual ministro que ya renunció, y esto va a generar una serie de situaciones interesantes en el caso del comercio internacional con Japón. Ya el primer ministro Abe ha anunciado que va a trabajar sobre la idea de debilitar al yen para tratar de ganar también competitividad para sus exportaciones. Con respecto a las bolsas de valores de Asia, abrieron todas a la baja, igual que las bolsas europeas, ya esas están operando en este momento. Con respecto al precio del petróleo, todos mostraron una tendencia a la baja. El West Texas Intermediate bajó y abrió hoy a 86.58. El Brent abrió en $107.83. La canasta de la OPEP abrió en $107.81. Y la canasta venezolana abrió en $95.64. Esta situación nos muestra pues una tendencia todavía de cierta inestabilidad a nivel de los inversores internacionales, que necesariamente se refleja en estos indicadores de caída del precio del petróleo, del comportamiento mixto de las bolsas, de caída en el valor del yen y del dólar americano. Ese es el reporte por hoy. Mañana tendremos una visión un poco más clara de lo que está pasando en el mundo económico y mañana le informaremos eso a la audiencia de YBK Mundial. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Era el profesor Rafael Antolínez con su informe diario de economía a través de Sin Tapujos aquí en YBK Mundial. Tenemos muchos mensajes, nos están felicitando. Ustedes tendrán que comprender, hay muchas felicitaciones que me resulta incómodo estar leyendo. Hay gente que le gusta mucho eso, hay gente que le manda una felicitación por Twitter y la manda 10,000 veces para que lo vea todo el mundo, pero a nosotros, me disculpan, nos parece más importante los comentarios que hagan, las denuncias, etcétera, y su propia reflexión sobre el acontecimiento. Hay muchísimos saludos a Elías Agua. Elías Agua está cumpliendo años. Vamos a enviarle desde acá una salutación de cumpleaños a nuestro camarada y amigo, que para nosotros es el gobernador, porque él lo dijo anoche. Un año más en tu vida. Nosotros, como decimos, anoche Elías comentaba que no fuese a sentirse ningún revés para el pueblo patriota, que respaldó con decisión, con lealtad profunda y plena a Elías en esta contienda. Y él se refería a cómo la revolución bolivariana no se va a detener por este revés, porque la revolución nunca ha estado trabajando por el venezolano en términos electoreros. Y eso lo saben las venezolanas y venezolanos. De modo que lo que dijo Elías anoche para nosotros es más que auténtico. Es una vez más ratificación de la seriedad y la responsabilidad de la revolución y de nuestra dirigencia revolucionaria con nuestro pueblo. Él lo dijo ella anoche. De modo que nosotros estamos muy complacidos de ser amigos de Elías Agua y por supuesto de toda la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la revolución en general. Hay mucha gente que también nos hace referencia a la salud del comandante y algo en particular, por ejemplo, lo que nos dice Lesbia desde el 23. Ganó proyecto socialista con hechos y con los 5 objetivos plasmados y ahora con este gran aporte del pueblo. Es decir, hay una coherencia, una cohesión aquí que es muy positiva en la construcción del país. Eso lo dice Lesbia. Estamos muy, muy complacidos con esas reflexiones. Felicitaciones, compatriotas, por su programa. Ya dijimos que las agradecemos, pero vamos a ver si hay otra. Señor Alberto, en este mundo hay traidores, pero como los que traicionan a mi presidente no se comparan. Les dan de todo y se dicen chavistas y después no salen a votar. Bueno, es una reflexión que hay que hacer. Camarada, hay que recordar, Capriles tiene 2 años de campaña y sin embargo así les ganamos Nueva Esparta, Zulia, Carabobo. Otra que nos dice por acá, tiene que revisarse quienes le están entregando casas y apartamentos en Miranda a puros colombianos. Es una novedad para reflexionar. El tema de los compatriotas colombianos que están en nuestro país huyendo de la guerra de allá, una guerra de más de 60 años en Colombia, es un caso que reitera mucho la gente en la mensajería. Nosotros lo hemos visto en algunas ocasiones también personalmente. Muchísima gente de la hermana república que viene, que se beneficia con los logros de la revolución, dirigidos a ellos también, porque ellos son pueblo. La revolución, lo saben ellos primero que nadie, no ha hecho distingo jamás, como ha sido la falsa afirmación de la gente de la oposición, en particular de Capriles Radonsky, con ese tema, en el sentido de que aquí para ir a Mercal habría que ponerse una franela roja o tener un carnet del partido. Toda Venezuela sabe que eso es completamente falso. Y que por eso esta gente no avanza, porque ellos sacan siempre su misma votación, como lo constatamos hoy en día. Se desmoviliza alguna de nuestra gente que está en el proceso, que está entregada al proceso, porque caen en esas trampas, en esas falsas campañas que esta gente monta para precisamente engañar y desmovilizar a nuestra población. Pero ciertamente esta gente es objeto de los beneficios que otorga la revolución bolivariana, del bienestar, de la elevación de calidad de vida, de la superación de la pobreza, que es reconocida incluso internacionalmente, que hoy en día se experimenta en Venezuela. Y después no se entiende por qué salen a votar contra Chávez. ¿Qué le pasa a los camaradas colombianos que actúan de esa manera? Que son recibidos con los brazos abiertos, sin persecución de ningún tipo, aquí en nuestro país. Que la revolución le brinda las mismas posibilidades que a los connacionales, que a los venezolanos. Y entonces salen y votan siempre por la ultraderecha. ¿Qué tiene el colombiano en la cabeza que viene huyendo de una guerra, que encuentra aquí la paz, la tranquilidad que no tiene en su país, que encuentra el bienestar que no tiene en su país, y entonces sale y vota siempre por la gente de la derecha? Eso hay que revisarlo. Y eso es un trabajo que debe darse en la comunidad. Ese es un trabajo porque no se trata de hacer una guerra que no tiene ningún sentido ni justificación con los compatriotas colombianos que vienen, como decimos, buscando la tranquilidad, la justicia y la igualdad social. Para eso es que hacemos este proyecto en nuestro país, y para eso es que avanzamos en el proyecto integrador latinoamericano que está avanzando el comandante Chávez con el ideario bolivariano, y que ha logrado motivar a tantos mandatarios y países hermanos en la región. Pero el trabajo hay que hacerlo. Es un trabajo de formación ideológica, de debate, que hay que llevar ahí. Esta pregunta que yo estoy haciendo acá, tienen que hacérsela a ustedes que me escriben, a los compatriotas colombianos que tienen ahí de vecinos. Preguntarle, bueno, camarada, aquí nadie le está diciendo que no ponga su vallenato a todo volumen. Aquí nadie le está diciendo que usted no tenga sus tradiciones, sus raíces. Pero ¿por qué el empeño en votar contra la revolución? ¿Por qué contra Chávez, que es el que los ha recibido, que les ha dado la mano? ¿Cuál es la venganza? ¿Cuál es la cosa? Ese debate hay que darlo en el barrio, camarada. Hay que ver qué es lo que pasa. Porque si son, como en algunos casos está determinado, que son paramilitares traídos por la derecha para que desestabilicen, para que desintegren la sociedad, para que destruyan la organización social en el barrio, bueno, entonces ellos hay que plantearle, ¿cuánto te están pagando allá que sea mejor que lo que te da a ti la tranquilidad, de la libertad, de la paz, de la democracia que te da Venezuela? ¿Cuál es el dinero ese que es más importante que eso? Porque todos esos que son paramilitares, que no son todos los colombianos, son los paramilitares que estén dentro de los colombianos pagados. Pero hay que preguntarle, ¿cuánto te están dando? Que hay otros que estén en la industria del narcotráfico, eso hay que debatirlo también. ¿A quién beneficia? ¿Cómo se beneficia él con el narcotráfico que está destruyendo el entorno, que está destruyendo el barrio, que está destruyendo la juventud? Y analizar eso y debatirlo en el barrio, camarada. No tienen que esperar que venga Chávez a buscar una ley contra el colombiano ni nada de eso. Eso no es así. No es ni el espíritu de la revolución, ni es el proyecto, ni es lógico, ni es además lo que resuelve el problema. Hoy se está cumpliendo un aniversario más que conmemora la muerte del padre de la patria, del libertador Simón Bolívar. hoy se conmemora el 182º aniversario, 182 años del fallecimiento del Libertador allá en San Pedro Alejandrino. Y murió, como lo sabe la historia, como lo sabe el mundo entero, como lo saben todas las generaciones de patriotas latinoamericanos. Bolívar fue el hombre más grande de América, sigue siendo el hombre más grande de América. Es la inspiración de las luchas por la dignificación del pueblo, por la conquista de la igualdad social. Y fue un hombre que entregó todo en esa lucha de 14 años apenas de contienda, de confrontación. En ese corto periodo, Bolívar avanzó una verdadera revolución en toda Latinoamérica, que sigue siendo una de las más importantes del mundo, si no la más importante como gesta libertadora. Y eso que será el debate para siempre, sobre todo entre las clases confrontadas, el proletariado y la burguesía, tiene verdades inobjetables, verdades que no pueden ser cuestionadas. Entre ellas que Bolívar murió en San Pedro Alejandrino y no pudo morir en su Caracas querida porque estaba siendo desterrado por la oligarquía. Se le impidió el regreso a la patria en 1830 a su renuncia a la presidencia de Colombia. Y él, que estuvo tratando de regresar al país sin poder lograrlo, tuvo en los últimos días un proceso verdaderamente doloroso de acuse de toda la agresión que venía de la traición, de la deslealtad de quienes fueran sus más cercanos y allegados colaboradores, como por ejemplo Páez. Y eso, que es una verdad irrefutable, demuestra que Bolívar nació rico, pero murió profundamente pobre, sin ninguna riqueza. Por eso, ese video que colgamos ahí en YouTube, ustedes lo pueden buscar, Ni tu Pérez Osuna se llama, y por ahí lo van a encontrar. Es profundamente lamentable que suceda hoy por hoy en nuestro país, que esta derecha urticante, que se empecina en despreciar al padre de la patria, que bajó el cuadro de Bolívar de ahí, del Salón Ayacucho, del Palacio de Miraflores, el día de su golpe, el golpe de ellos, de todos ellos, no fue de Carmona, es el golpe de todos los que estuvieron ahí y de todos los que motivaron ese golpe, como lo hemos visto en los reportajes que están apareciendo en estos días una vez más, para traernos a la memoria todos los sucesos perversos de esta gente en función de la destrucción de nuestro país. Se está conmemorando este aniversario de la muerte del Libertador justamente en los mismos días en que estamos conmemorando la tragedia más grande contemporánea que ha sufrido nuestra patria y nuestro pueblo por parte de una acción incruenta, verdaderamente detestable por parte de la oposición, como fue el paro petrolero. Esos eventos tenemos todos que tenerlos presentes. Todos tenemos que tener presentes que aquí estamos conmemorando simultáneamente muchas cosas, que no es una sola, que no es el día a día, que es un proceso vivo que está dándose de transformación de la patria, pero que tiene unos orígenes, que tiene unas verdades que son inobjetables, que son irrefutables, y que hay un sector que en todos esos aspectos tiene una posición fijada y que todas esas posiciones son siempre el mismo reflejo de una cultura fascista, de una actitud fascista frente a la vida, de un odio y de un desprecio hacia los pobres. Esa gente que celebraba el triunfo de Capriles ayer, ese exiguo y minúsculo triunfo de Capriles en Miranda, como decimos, espurio, írrito, estaba despreciando al resto del país, no le importó como nunca les ha importado para nada la provincia, no les ha importado. Cuando ha habido los procesos que ellos dicen de elecciones primarias o internas para seleccionar candidatos, jamás han ido a los 87 circuitos a que el pueblo se exprese desde las bases. Han ido a solamente 15 circuitos, las ciudades importantes. Ellos cultivan es eso, las ciudades importantes donde está el sector de poder adquisitivo, de alto poder adquisitivo. Y ahí donde hay más acumulación o densidad poblacional, como le dicen los técnicos, de ese sector de poder adquisitivo, como Caracas, el este de Caracas, entonces ellos ganan ahí. Y entonces lo quieren vender como un gran triunfo. Y no lo es. Es pírrico, es lamentable ese triunfo espurio de esta gente de la oposición. Pero hoy, con esa conmemoración, que no podemos verla aislada, como digo, tenemos que seguir nosotros en la batalla. Hay un acto a las 10 de la mañana en el Panteón Nacional con nuestro vicepresidente Nicolás Maduro, quien va a estar al frente de esa conmemoración como uno de los eventos más de todas estas grandes conmemoraciones, como el bicentenario del Manifiesto de Cartagena que este fin de semana tuvimos, como el arribo del octavo aniversario del ALBA que también tuvimos este fin de semana, como esa vida palpitante que tiene la revolución y el pensamiento, el ideario bolivariano, como todo eso que está sucediendo junto a la revolución bolivariana, ella como hija, como producto de ese sueño de integración americana que el padre de la patria impulsó en su día y que hoy Chávez ha recogido, ha rescatado y ha relanzado como inspiración fundamental de todo este proceso de cambios en búsqueda y conquista de la justicia y la igualdad social. Lo que está sucediendo, camaradas, es que está la revolución bolivariana avanzando, sostenida e irreversiblemente, y eso nos hace sentirnos cada vez más orgullosos de ser venezolanos. Nos vamos con el himno de este programa todos estos días, nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi y su canto a la vida del comandante Hugo Chávez. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria.